cuando se pierde un gran amor. Y por ese amor la vida, llega la noche al corazón, contando penas y dolor, contando la alegría. No te preocupes, aquí estoy, para que por fin sonrías. No habrá dolor de corazón, y en las penas un rincón, y que viva la vida. Amándonos hasta la muerte, amándonos con este corazón, que llama por verte. Amándonos hasta la muerte, amándonos apretados los dos para no perderte. Amándonos siempre que quieras el calor de mi eterna compañía. Llama de noche que es mejor, haremos juntos el amor hasta el otro día. Amándonos hasta la muerte, amándonos apretados los dos para no perderte. Amándonos hasta la muerte, amándonos apretados los dos para no perderte. Amándonos. Y para Marcelo del Bajo. Para la Mari, para la Fred, para la Fran, para la Flor, la gente de Villa Cabrera, Las Palmas. Amándonos hasta la muerte, por verte. Amándonos hasta la muerte, amándonos apretados los dos para no perderte. Amándonos, amándonos, amándonos, amándonos. Qué cosa digo, para la Natalia de Father, para la doña Nati, Sachi.